En este mundo lleno de maldad, donde predomina el materialismo, el egocentrismo, el egoísmo, muchas personas han dejado de beber del manantial de agua viva. Han perdido la esperanza. Han perdido la fe. Pero déjame decirte que quien te habla, Jorge Gustavo Fernández, también ha estado allí. Hoy, en esta misión de profeta de Cristo, anunciando su evangelio, déjame decirte que no debes rendirte. Acércate a Dios, habla con Él en la soledad de tu cuarto, que alimente tu corazón, que te guíe. Empieza por arrepentirte, empieza a pedirle perdón por los pecados que cometiste, por lo que cometes y por los que vas a cometer. Reconócelo como Rey y Señor. No dejes que la depresión se apodere de ti. Hay días en que no querrás vivir. Créeme, yo pasé por eso, pero siempre aferrándome a Cristo, mi Salvador. Recuerda que hace más de 2000 años Él se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dejó un legado, el legado del amor. Y nos dijo: en este mundo encontraréis aflicción, pero confiad, confiad en mí todos. Yo he vencido al mundo.